Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció este miércoles la ampliación de las medidas para enfrentar el coronavirus en la región metropolitana, declarando una cuarentena total en el sector centro y oriente de Santiago. Queremos evaluar más a fondo esta medida anunciada por el gobierno. Para eso tomamos contacto telefónico con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. ¿Cómo estás, Bárbara? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buen día a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo y a todo el equipo. Bueno, veíamos hace unos días al ministro de Salud, Jaime Mañalich, hace solo dos días, diciendo que era una insensatez decretar cuarentena, ya fuera parcial o total. Ahora vemos que finalmente la decreta y queremos saber cuál es la visión de ustedes al respecto. Bueno, yo creo que esto da cuenta de que era correcto y que no ha sido ni populista, ni una medida exagerada, ni mucho menos una medida insensata, lo que distintos actores sociales y también alcaldes han venido solicitando en este periodo, y es que se decrete la cuarentena nacional. Eso nosotros lo señalamos en el Plan Nacional de Emergencia que le entregamos a la ministra del Trabajo el 17 de marzo, y esta semana, el día martes 24, que nos reunimos nuevamente con la ministra, le volvimos a señalar que esto tenía que ver no solamente con atender una necesidad humana, que es la garantía a la población de que con medidas correctas y eficaces podemos detener la propagación del virus y del contagio, y por lo tanto proteger la salud y la vida de la población, sino que también esto tenía que ayudarnos a evitar este tiempo gris, estas zonas grises que se nos están produciendo, por ejemplo, en el caso del mundo laboral, donde lo que tenemos son empleadores que, sobre pretexto de estas indefiniciones o estas incertidumbres ante los anuncios parciales del gobierno, es decir, acá, producto de la incomprensión del Ejecutivo de cómo funciona la realidad de nuestro país, finalmente lo que hemos tenido es esta serie de desaciertos, pero es evidente que en algún minuto tenía que entrar la cordura y entenderse que la única manera o una de las medidas más eficaces que permite hacer un control de la enfermedad, pero también entregar orientaciones más claras respecto de cómo tienen que actuar empleadores con los trabajadores en este periodo, es a través del decreto de la cuarentena. Nosotros esperaríamos, y en realidad lo que hubiésemos deseado, es que ese anuncio de cuarentena parcial hubiese sido pensando precisamente en un modelo de planificación de la ciudad y de las comunas que luego se pudiera traducir a todo el territorio nacional. Lamentablemente lo que vimos es que ayer se hizo el anuncio nuevamente por gotera, luego tuvieron que salir otras autoridades a señalar cómo esto iba a operar. Entonces, eso también lo que está generando es un alto nivel de angustia, un alto nivel de incertidumbre, y nosotros lamentamos que se haga de esa forma, porque lo que uno esperaría es que si se va a decretar la cuarentena parcial, si se va a decretar la cuarentena en algunas comunas de la región metropolitana, eso sea precisamente con una planificación que uno pueda modelar, y por lo tanto decir, mira, esto me funcionó, esto no, y a partir de eso entonces, ¿qué correcciones hago cuando tenga que seguir decretando la cuarentena en mayores espacios, en las regiones o ya, lisa y llanamente, en todo el territorio nacional? Entonces, esa tensión en la que todavía vemos al gobierno, esa incomprensión de cómo funciona Chile, porque finalmente eso da cuenta de la desconexión, es un elemento súper preocupante, porque es complejo que tú tomes buenas decisiones públicas o buenas decisiones de políticas públicas cuando no conoces cómo funciona la ciudad. Y creo que el ejemplo más claro de eso fue lo que ocurrió el día lunes con las aglomeraciones en los metros, porque claro, tú no sacas nada con decir, mire, yo decreto que la locomoción funcione de tal a tal hora, pero no hacerme cargo de que si los trabajos en la pega, uno entra a las 6 el primer turno, obviamente esta modificación de la del tránsito, de cómo va a funcionar el transporte público, si no viene de la mano con otras iniciativas, va a tener un impacto evidente, y con lo que vimos, y que luego la ministra tuvo que salir a reconocer que en realidad no habían previsto este escenario porque no conocen cómo funciona el país que gobierna. Claro, y esa falta de planificación también se vio reflejada en cómo los trabajadores, una vez anunciada esta medida tan inesperada, la gente no sabía, ¿no?, qué iba a pasar con su trabajo, mucha incertidumbre, por ejemplo, en el caso de quienes cuidan adultos mayores o a enfermos, no tenían idea de cómo iban a enfrentar ese escenario al día siguiente. Así es, por eso nosotros hemos dicho que cualquier decreto, cualquier definición de política pública en materia de la crisis sanitaria tiene que venir acompañada también de anuncios y claras medidas, lo que hemos dicho nosotros, las bajadas. O sea, ¿cómo esto que yo estoy definiendo, que digo que va a ser eficiente, que va a ser eficaz para contener el contagio, se traduce también en distintos ámbitos? En el ámbito económico, ¿cuáles van a ser los resguardos a algunos sectores que son los más golpeados, particularmente la economía informal, los negocios más pequeños, cómo van a funcionar, qué es lo que va a pasar con los trabajadores, tanto aquellos que laboran en las comunas que se ha decretado la cuarentena, como quienes, estando fuera de esas comunas, tienen que trasladarse a ellas para cumplir sus funciones? Todo eso ha sido todavía ambiguo porque, claro, no se está asumiendo una definición o un decreto de cuarentena, en este caso parcial, en algunas comunas de la región metropolitana, tiene también un impacto directo en los trabajadores y en el funcionamiento de la ciudad. Uno tendría que suponer inmediatamente que un decreto como este no puede detener cadenas de suministro esenciales, como por ejemplo alimentación, como por ejemplo remedios, medicamentos, en ese sentido las farmacias, los consultorios. Esto no podría detener tampoco todo el transporte público, pese a que debiera haberse una baja en la afluencia del transporte público, porque es la única manera de que la cuarentena entonces sea efectiva. En el caso, por ejemplo, de el comercio más pequeño debería tener un horario de funcionamiento distinto, por ejemplo, que el horario de funcionamiento de las cadenas de supermercados, porque es evidente que en las cadenas de supermercados se puede aglomerar mucho más gente y por lo tanto tendrían que tener horarios diferenciados. En algunos países lo que han hecho es que, por ejemplo, hay horarios especiales para tercera edad, lo que permite, por ejemplo, que uno resguarde y garantice que grupos de contagio, sectores que son los más vulnerables, no se vean expuestos a grandes aglomeraciones. Entonces, claro, establecer normas y no hacerse cargo de mirar esa otra experiencia comparada para ver cómo funciona, de tal manera que, ejecutada la cuarentena, esa no se rompa por la necesidad de suministro, pero que tampoco ocurra lo que estábamos viendo que ya ocurrió ayer y hoy día, que es que la gente se agolpó en los supermercados, en las farmacias, dan cuenta, insisto, de esta falta de capacidad de planificar lo que significan medidas como estas para darle tranquilidad a la población y no llevarle más angustia, que es lamentablemente lo que ahora está ocurriendo, y es por lo que nosotros hemos insistido con el gobierno de que esto tiene que ser mucho mejor acompañado y tiene que ser medidas que tengan efectivamente el impacto que se espera en la población, que es evitar las grandes aglomeraciones, cuestión que ni el día lunes, con el decreto del toque de queda y el funcionamiento del transporte público, ni el día de ayer, cuando se decreta la cuarentena en estas 7 comunas, se está cumpliendo. Bárbara, y respecto a esta emergencia sanitaria, ya se están sintiendo los primeros impactos, repercusiones, no solo en el plano laboral, sino también previsional de los trabajadores. Y ustedes, desde la CUT, se reunieron con la ministra del Trabajo por segunda vez y acordaron, o al menos tú señalabas que estaba la idea de una mesa de monitoreo laboral. Queremos saber cómo operaría esto, qué posibilidades hay de implementarlo y cómo vendría también a paliar los efectos de esta crisis. Bueno, nosotros lo que hicimos fue pedirle a la ministra, en el fondo es ir viendo de qué manera vamos a operativizar lo que nosotros propusimos en el Plan Nacional de Emergencia. Hay medidas anunciadas en el Plan Económico del Gobierno que recogen algunos de los planteamientos que nosotros hicimos en las medidas económicas en el Plan Nacional de Emergencia. Sin embargo, la preocupación que le expresamos a la ministra es que están esos vacíos, ¿no? Ese terreno gris, donde sin claridad por parte de la autoridad, las señales que se han dado más bien es que el Ejecutivo tiene una preocupación principal por proteger a las empresas, pero no se ve ese mismo énfasis a la hora de defender y proteger los intereses de los trabajadores. Es por eso que le dijimos que una de las medidas, a la espera de decretar la cuarentena nacional, es que podamos en este intertanto constituir una mesa de monitoreo de la situación laboral, particularmente para revisar y recabar antecedentes sobre los abusos que se están produciendo. Nosotros tuvimos reunión el día martes de manera virtual con nuestras subprovinciales, con prácticamente todos nuestros dirigentes a nivel nacional, y veíamos con preocupación cómo se están generando despidos masivos, cómo incluso en regiones donde todavía no hay un solo contagio diagnosticado, declarado positivo, tenemos ya empresas, particularmente en el ámbito de la minería, del subcontrato, que están despidiendo fuerte cantidad, un número importante de trabajadores, 60, 70, 80 trabajadores. Entonces, claramente aquí vemos que algunos ya están utilizando esta crisis como una o haciendo de esta crisis un instrumento que les permita abaratar costos para la etapa más compleja que se va a venir. Y lo que nosotros hemos dicho es que acá no puede existir ninguna medida económica, ningún plan de rescate, ningún fondo de solvencia a las empresas, si es que estas no garantizan además que no van a despedir trabajadores o no van a mermar sus condiciones. Nosotros esto lo hemos visto en empresas grandes, contratistas que uno no podría decir que son microempresas, sino que son medianas hacia arriba, pero también lo estamos viendo en negocios pequeños. Acá hay sectores, por ejemplo, del ámbito de los restaurantes, que también están cerrando, que no tienen un único negocio, que tienen capacidad de solvencia económica y que, sin embargo, están mandando a los trabajadores para la casa, sin ni una garantía, y diciéndole: usted vea cómo opera lo de la suspensión del trabajo, según lo anunciado por el ministro, y vaya usted a ver al seguro de cesantía o vaya usted a la dirección del trabajo. Yo fui, acompañé a un grupo de trabajadores a la dirección del trabajo, a Moneda, y vimos que hay una alta aglomeración de trabajadores y trabajadoras, muchos con esta lógica de que les están imponiendo el despido por caso fortuito para no pagarle un peso de indemnización. Entonces, francamente, acá hay que tener harto cuidado cuando nosotros decimos: mire, vamos a proteger a las pymes, porque hagámonos cargo de que no todas las pymes son criteriosas, y aquí no es que todas las empresas pequeñas sean súper conscientes y quieran mantener a sus trabajadores. Hay algunas que sin duda lo están haciendo, y nosotros saludamos esos esfuerzos, que están diciéndoles: mira, rebajemos en un 50% el salario, pero no para despedirte, sino que precisamente para contener, que están viendo planes de acompañamiento, pero en otros casos lo que estamos viendo es que esto se está transformando en una puerta al abuso. Y para ver esos casos, lo que tiene que ver con los abusos en materia laboral, los despidos masivos, entre otros, las bajas condiciones que algunos empleadores están entregando en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es otro tema que está angustiando mucho a los trabajadores y trabajadoras, y varios que se están manifestando porque además teníamos la angustia de lo que estaba pasando con las licencias médicas, de que no se estaba reconociendo la licencia preventiva, y eso también estaba generando, o sea, en el fondo aquí tuviste en menos de 72 horas tres orientaciones distintas. En un minuto se aceptaba la licencia preventiva, en un minuto se dejó de considerar y se bloquearon los códigos, y en un par de horas después nuevamente se volvieron a abrir esas licencias. Entonces, claramente todo esto, nosotros creemos que no basta solo con denunciarlo públicamente, sino que tenemos que ponernos a disposición de ir a defender los intereses de los trabajadores en una instancia tripartita, donde también debiera estar el empresariado. Nosotros no tenemos ninguna objeción en ello, pero sí donde nosotros podamos marcar muy fuerte estos tres puntos. Nosotros hemos tenido abierto desde el inicio de este proceso de la crisis sanitaria un canal de denuncias a través de nuestra página web, y lo que estamos haciendo es consolidar los tipos de denuncias que nos han llegado para tener esos insumos a la vista a la hora de sentarnos con la autoridad, y nosotros esperamos que esa mesa se conforme a la brevedad. Pero tiene como objetivo principal esto, ¿no? Hacer un monitoreo de los casos, poder llevar las denuncias, hacerlas presentes en esta instancia y ver de qué manera las podemos resolver rápidamente, de manera efectiva y eficaz, y que no quede la sensación de que simplemente uno está llevando la denuncia y no podemos hacer nada. Porque para otras materias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la batería de proyectos de ley que ha planteado el Ejecutivo, y de los cuales nosotros hemos sido críticos y lo señalamos respecto de la tramitación del proyecto de teletrabajo, lo que nosotros esperamos que sea la instancia del Consejo Superior Laboral la que opere. ¿Ah? Acá estamos hablando de una mesa de monitoreo que es bastante más práctica, que es bastante más, que debiera ser bastante más eficaz en su objetivo, versus esta otra instancia, que es la instancia institucional. Es el Consejo Superior Laboral donde debiéramos hacer una revisión exhaustiva de los proyectos de ley que el Ejecutivo quiere enviar, porque tenemos un alto temor de que, por pretexto de la crisis, además aquí se pretenda hacer una política que reordene el mundo del trabajo hacia el futuro, pero con una mayor precariedad de los trabajadores. Esas fueron entonces las palabras de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Te agradecemos, como siempre, por conversar con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias a usted y estamos a disposición. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.